Rage Against the Machine subió al escenario por primera vez en 11 años en el Alpine Valley Music Theater en East Troy, Wisconsin, el pasado 9 de julio. El show marcó el comienzo de la tan esperada gira de la banda Public Service Announcement Tour, programada para comenzar en 2020, que, dicho sea de paso, se retrasó dos veces a causa de la pandemia. Los miembros de la banda no hablaron en absoluto durante la presentación, de acuerdo con Consequence of Sound. En cambio, los mensajes, fotos y videos se mostraban en una pantalla de video de fondo. Un mensaje decía así, por ejemplo, abortar la Corte Suprema, mientras que otro señalaba el costo financiero del parto forzado. También había imágenes de un helicóptero descendiendo sobre un grupo de refugiados, un agente de la patrulla fronteriza posando con un dron y policías con las armas desenfundadas mientras detenían a un hombre. Rage Against the Machine donó la venta de las entradas de los primeros tres espectáculos de la gira a organizaciones a favor de los derechos reproductivos. Opening track, Vietnam. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Finalmente ha llegado el momento más esperado por muchos fans de Pantera, pues sus miembros sobrevivientes anunciaron que la banda texana se reunirá este próximo 2023 para brindar su primera gira en 20 años. Según ha sido confirmado por la revista Billboard, Phil Anselmo y Rex Brown firmaron un contrato con Artist Group International para programar varios recitales en los Estados Unidos. Cabe recordar que el guitarrista fundador Dimebag, Darrell Abbott, fue asesinado en 2004 durante un concierto en Ohio, meses después de la separación del icónico grupo fundado en 1981. Por otro lado, el baterista Vinnie Paul Abbott falleció en 2018 a causa de una enfermedad cardíaca. Hasta el momento no se ha revelado quiénes podrían ser los otros músicos que se sumarán al proyecto para completarlo durante ese tour, y ya se ha descartado la participación de Zakk Wylde, viejo amigo de la formación, aunque esto está sujeto a cambio. Tampoco se ha adelantado qué ciudades estarán visitando, pero es probable que, si todo sale bien, la reunión derive a una gira internacional, como también se habla del baterista de Anthrax, Charlie Benante, para tomar las baquetas. Sin más, recordemos a Pantera de su aclamado álbum Vulgar Display of Power. Esto es Rise de Pantera. Hey everybody, this is Charlie from Anthrax, and you are listening to Sobre la Dosis. I hope I said that right, and I hope you're enjoying what he's playing. Anyway, see you guys soon. Whew. Yo, yo, Igor Cavalera here, and you're listening to Sobre la Tosis with Jonathan Montenegro. Cheers and stay metal. Meshuggah con Rational Gaze, extraído de su larga duración Nothing. No olvidemos que la banda hace poco lanzó su más reciente álbum titulado Immutable. Stick to Your Guns se está preparando para el inminente lanzamiento de Spectre, su séptimo álbum de estudio. Los titanes del hardcore han cautivado a los fanáticos con un dúo maníaco de sencillos, como por ejemplo More of Us Than Them y Weapon. Las dos nuevas pistas son ingeniosas y si son una señal de lo que está por venir, podría ser su mejor y más grande álbum hasta la fecha. Con solo un par de semanas para que salga el LP, los chicos californianos han compartido el tercer sencillo, Hush, y los escuchas aquí en Sobre la Dosis. Your hands up for what you've done with your last breath. With your last breath. When what you think is what you say, is what you do, you have to pay. Hey, this is Pablo Viveros from Chelsea Grin, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Texas in July con Hook, Line and Sinner, extraído de su disco I Am de 2009. What's up? This is Phil Bozeman from Whitechapel, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah. Modern Metalcore Era ha estrenado un nuevo single, Pull From The Ghost. La canción aparece en todas las plataformas actualmente y los escuchaste aquí como estreno en Sobre la Dosis. Y previo a Era nos llegaron In Heart's Wake con el track Breakaway. Si bien hemos tenido varias colaboraciones por parte de Bring Me The Horizon con diversos artistas por parte del frontman de esta agrupación, ya era hora del esperado comeback de Oliver Sykes y compañía como una sola entidad. Ahora bien, todos nos hemos sentido atrapados en nuestros propios pensamientos. Hemos querido desaparecer y creemos que tal vez nunca mejoraremos como personas, y eso es lo que justamente Oliver Sykes quiere reflejarnos en Strangers, el nuevo single de Bring Me The Horizon. ¿Nos podremos salvar? Pues Strangers nos pone a reflexionar sobre la vida con una canción post-pandémica. Strangers de Bring Me The Horizon es la llave a la empatía humana. Todos están recuperando de algo, y soy muy consciente de que muchas personas luchan a diario con diferentes traumas, enfatiza Oliver Sykes con el lanzamiento de esta canción. All right, Jonathan, how's it going? You all right, mate? Ollie here. Hello. Maybe I'll just be fucked up forever. Should have figured myself out by now. I'm not done with it, tear myself open. But it's hard to care when you bleed out. So won't you break me down, break me down, make me get better. I confess I'm a mess, I'm kind of ill. Well, maybe I was destined to disappear. We're just a room full of strangers looking for something to save us. I won't take just a room full of strangers looking for something to save us. Alone together, we're dying to live, and we're living to die. Dying to live, living to die. It never stops getting raises across all my eyes and the pages. 'Cause you and I were just dying to live, and we're living to die. Hey, this is Anthony Notarmaso from After the Burial, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. Be dead. Los metalcore británicos Architects regresan tan solo un año después de su último álbum, For Those That Wish to Exist, para anunciar su próximo lanzamiento con el adelanto de Tearcas. Su décimo trabajo se titulará The Classic Symptoms of a Broken Spirit. Y los escuchaste aquí en Sobre la Fucking Dosis. Disturbed está de vuelta con un nuevo single, Hey You, que marca su primera canción nueva en 4 años. La banda de metal originaria de Chicago también ha revelado que lanzará un nuevo álbum, aún sin título, a finales de este año. Si bien Disturbed ha grabado algunos covers de canciones en el pasado, incluida su exitosa versión de The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, hay que recalcar que la nueva canción no es un cover del icónico hit de Pink Floyd, con el mismo nombre. Este tema, Hey You, se remonta al álbum debut de The Sickness de 2000, con el cantante David Drain entregando su voz característica sobre un aplastante riff de guitarra. El coro muestra el lado más melódico de Disturbed, mientras la canción mantiene la pesadez habitual que conocemos. Y con Disturbed, Metalheads, nos despedimos. No sin antes decirles que ya estamos por cerrar este ciclo, es decir, el octavo season, para ir al noveno. Quiero decirles algo, el metal no ha muerto. El hecho de ser, o mejor dicho, el hecho de no ser popular, no significa que estemos muertos. Throw it away. You only go to the spines and realize. This is a little fucking bonus. System of a Down, Kachik, and Stu. What up, Chavo here from System of a Down, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Peace. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Ball game's in the refrigerator. Doors closed. Lights are out. But it's getting hard. What is making pie? Pizza, pizza, pie. Every minute, every second. Bye, bye, bye, bye, bye. What is from the pie? Pizza, pizza, pie. Every minute, every second. Bye, bye, bye, bye, bye. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Meat therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes. What is meant to buy? Pizza, pizza, buy. Every minute, every second, buy, buy, buy, buy, buy, buy. What is meant to buy? Pizza, pizza, buy. Every minute, every second, buy, buy, buy, buy, buy. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Meat therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes. Well, advertising's got you on the run. Meat therapy, therapy, advertising causes. Advertising's got you on the run. Meat therapy, therapy, advertising causes. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Well, advertising's got you on the run. What is meant to buy? Pizza, pizza, buy. Every minute, every second, buy, buy, buy, buy, buy, buy. What is meant to buy? Pizza, pizza, buy. Every minute, every second, buy, buy, buy, buy, buy. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Meat therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy. Advertising causes me. Therapy, therapy. Advertising causes me. Therapy, therapy. Advertising causes me. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @jonathanmontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monteblack. Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.